Te proponemos desde La Loca Mañana desafíos creativos. Y aquí va nuestro primer desafío creativo del mes de abril. Me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco, yo les digo negro. Te damos todo el mes de abril, del primero al 30, para escribir una historia insólita sobre la Barbie. O una historia insólita sobre la anti-Barbie. Las cuatro historias más interesantes, más convocantes, más sugerentes, las vamos a seleccionar para un reportaje especial aquí en La Loca Mañana. Tus historias no deberían tener más de una página y media de extensión. El formato puede ser carta, puede ser diálogo, el formato es completamente libre. Una historia insólita sobre la Barbie. Hasta el 30 de abril puedes dejarla en Radio Deseo. Voy a ser siempre como quiero. Y deja también tu celular para que tomemos contacto contigo.